vino de niño el animal que lo mata. En su alazán montado lo vio pasar la migala. El aire del cerro, las flores del valle, se le vio la vivilar, ay, ay, ay, abonata. Una luna tucumana que alumbra piedra y camino, y junto a la pobrecita lo llora montes y ríos, por Dafí del Valle, campo de Achera, también por la bomba y Lulis, igual por Amaya. La criollita santiagueña para aliviarlo del frío, les dejé un poncho pampa de vallador y perseguido. Allá por Barranca y Ponza la Vina, la humilde con la mirada le busca guarida. Ahí anda Don Atahualpa por los caminos del mundo, con una copla por lanza marcando los cuatro rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria, por tantos recuerdos lindos y por su memoria. Despacito de pago en Terriano. No, no, no, no, no, no, no. Se viene extendiendo el día por el Cerro Colorado, y en las espinas del Churqui se estrella un rayo cortado. Despierta la niera con la huel chaqueña, San Francisco de Chañar, también Santa Elena. ¡Vamos, que se termine! ¡Arriba, gente! Y se duerme en una huella, en un estilo sin tiempo. Allá en Pergamino, tal vez Santa Rosa, lo llora toda la pampa en una bordona. Ahí anda Don Atahualpa por los caminos del mundo, con una copla por lanza marcando los cuatro ruedas.